aquí en otro bloque de territorialidades, bueno, en este caso en comunicación con Joaquín Deom, geógrafo e investigador del CONICET. Su trabajo de doctorado forma parte del libro Argentina en llamas, voces urgentes para una ecología política del fuego. Más precisamente, su presentación en este libro es la organización social ante los desastres incendiarios del capital en las sierras cordobesas. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muy contento de estar participando en este espacio. Es una nota ¿Qué que tuvo costó? sus complicaciones para que llegue, pero salió por fin. Salió. Así Sí. que, re feliz y un abrazazo a toda la audiencia. Bueno, gracias. Igualmente, Joaquín, siempre es un gusto poder conversar con vos en este caso, bueno, y en este contexto que sabemos como todos los años se repiten sistemáticamente los incendios en Córdoba, en nuestras sierras. Así que bueno, justamente en este contexto también es que sabemos que se ha presentado el libro, ¿no? Argentina en llamas. Y bueno, lo que nos interesaría saber es un poco esto, cómo nace la idea del libro, que si bien es como sobreentendido, ¿no? En algunos aspectos, pero más precisamente también la de tu trabajo. Sí, en estas voces urgentes es importante tener en cuenta de que gran parte de lo que está en este libro, ¿por qué? Porque en la urgencia del fuego se escribió todo este libro. Claro. Los incendios durante la pandemia llevaron a que poetas que salieron a apagar los fuegos que atentaban sus hogares, Sí. más o menos de manera organizada, escribieran por la noche. Apartados de este libro, hicieran posteos en las redes, que después fueron convergiendo junto a investigaciones de quienes habíamos ido también a los incendios Sí. como brigadistas o como miembros de equipos de defensa civil locales. En mi caso, yo estuve 9 días en el incendio acá en Villa Ajá. Allende, allá por el 2021. Se Sí. hizo un trabajo grande de investigación para visibilizar también qué es lo que ocurre en el contexto del fuego, pero con los cambios de uso de la Claro. tierra después de los incendios. Exacto. Y en ese mismo sentido, hacemos un llamado a una ecología política del fuego. Nos permitimos jugar con esto de el cuidado de la casa común en contextos de fuego ante una necesaria organización colectiva para decir basta. El fuego no tiene que ser una herramienta a escala industrial para el cambio del suelo. Si bien es una práctica agrocultural de muchas familias con ganadería en algunos lugares, Sí. con prácticas agrícolas incorporadas en otros lugares, esos son Sí. fuegos controlados. Claro. Y acá el libro no va contra esos fuegos, no los interpela esos fuegos, sino que los pone como una herramienta también Bien. en lo político para decir, che, se está usando la excusa de esos incendios para cambiar el suelo a grandes escalas Sí. y no son los incendiarios esas personas que hacen un fuego para un Sí. pequeño cambio en la fisionomía del paisaje en el lugar en el que viven para poder hacer sus prácticas de vida cotidiana. Y uno empieza a pensar, esos cambios de uso del suelo, esas presiones, esos incendios descomunales que se siguen viendo, esos contrafuegos que hacen determinadas fuerzas de seguridad y Sí. civiles como los bomberos, son contrafuegos que están buscando ¿qué? ¿Ampliar esos incendios? El Sí. capítulo de Córdoba da pruebas fehacientes de que los cambios de usos del suelo en incendios de más de 100 hectáreas se han Sí. terminado institucionalizando, por ejemplo. Por más Sí. que la ley prohíba el cambio de uso del suelo, Sí. hacen uso de determinados artilugios del artículo 14 o 37 de la ley provincial 9814 de ordenamiento Sí. territorial de bosque nativo y presentan un estudio de impacto ambiental para cambiar el uso del suelo e Exacto. instalan una minera e Sí. instalan un nuevo emprendimiento inmobiliario. Entonces, en Sí. ese contexto, ¿qué ocurre con los incendios? ¿Son una herramienta para el cambio de uso del suelo? ¿Son una herramienta especuladora? ¿Están poniendo en riesgo las cuencas? El libro da muchas respuestas de que sí. ¿Quiénes se perjudican y quiénes se benefician en esto? Porque acá es clara la diferencia, ¿no? Con estos incendios, con esta expoliación que hay en el territorio. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de esto y quiénes los grandes perjudicados? Los beneficiados en esto son un grupo muy reducido de empresarios inmobiliarios y empresarios mineros que están articulados entre sí en cámaras desarrollistas como la Cámara de Desarrollistas de Córdoba. Ahí en el libro, a través de investigaciones que ya hemos publicado con anterioridad en revista académica en algún caso, en tesis doctoral en otro, en notas y en demandas judiciales por otro lado. Son empresas que directamente están buscando generar ese cambio de uso del suelo aceleradísimo en porciones inmensas de tierra. Estamos hablando de que los últimos 35 grandes incendios de más de 1.000 hectáreas que hubo en las sierras de Córdoba fueron 35 territorios que se vulneraron porque allí, habiendo bosques nativos y habitando familias con usos campesinos de la tierra, terminaron generándose emprendimientos inmobiliarios, barrios cerrados, si querés te nombro alguno de los Sí, proyectos, el nómbralo, proyecto de la Deseada en Calera, el mismo proyecto del Terrón en Mendiolaza, los proyectos inmobiliarios en Parabachasca, a la vera de la de la autovía de la autovía. Ruta 5, que bien vos lo has comunicado en otros medios, y al mismo tiempo también los cambios de uso del suelo que se están viviendo ahora en torno a la construcción de la autovía de Punilla. Y ahí las empresas se repiten, y esto es importante. Hace días hubo incendios en la zona de Ñu-Porá, y la misma empresa que está vendiendo los fraccionamientos en el Ñu-Porá es la misma que está vendiendo en el acceso a la calle Jerónimo en Cosquín. Y es una empresa de Altagracia, o sea, ¿Cuál no es? tampoco una empresa local. Sí, Es una empresa que se llama Landsur. es la mi, sí. Muy conocida Y es. acá, una de las empresas más importantes junto con Evi, que pertenecen a la Tal familia, cual. y Y son la las que están empresa llevando. sabe. Estas Sí. empresas han adoptado ese mecanismo y lo están implementando en esta porción de las sierras pampeanas, pero algunas de ellas también participan en emprendimientos agrarios en otros lugares del Gran Chaco. Y acá digo el Gran Chaco porque nosotros estamos en la porción austral de Gran Chaco sudamericano. Y hay empresas que están utilizando el mecanismo de los grandes incendios para acaparar tierras y despojar a las comunidades locales en la provincia de Chaco, en la provincia de Formosa y en Paraguay. Si uno entra, por ejemplo, a páginas web como a la de la empresa AgroFi, pone así, Agro, FY, va a ver la cantidad enorme de inmuebles que venden estas mismas empresas en ese país y en estas provincias que le nombro, incluyendo Córdoba. Todos esos campos se incendiaron, o mejor dicho, los Los incendiaron incendiaron. como herramienta de cambio de uso del suelo. Como contrapartida, las comunidades que viven cerca en esas cuencas bajas se inundaron, ¿sí? Las inundaciones o las pérdidas de provisión de acceso al agua potable en pequeños pueblos o ciudades de las áreas serranas y pedemontanas han perdido por meses la accesibilidad al abastecimiento de agua porque se contaminó su fuente por animales muertos producto del incendio, por cenizas, por arrastre de rocas, y eso generó un impacto muy grande también en las economías locales. Entonces, son muy, muy importantes los impactos de los incendios, pero es muy importante verlo en clave de que se está descuidando nuestra casa común y los buen vivir que están teniendo muchas de las comunidades están siendo o se están viendo cada vez más afectados. Entonces, de allí que hablar de una ecología política del fuego hace necesidad de vernos en una urgencia. Es ahora cuando debemos transformar los despojos que se están construyendo sobre los colectivos sociales por parte de unos pocos grupos empresariales. Y es más, un poco retomando el trabajo tuyo, que por ahí vos te planteas al final como algunas preguntas de quiénes son estos sujetos de lucha y los territorios que defienden, ¿no? Que son estos actores que han surgido justamente en todos estos años. Ha sido llamativo esto. En periodos anteriores, en lo histórico, en el capítulo que trabajo yo también hago ese recorrido, en la década del 80 y la década del 90 se generan los cuarteles de bomberos voluntarios en la zona serrana. En otros lugares de la provincia se originaron en incendios grandes a mediados de la década del 50, ¿sí? Que fue cuando se avanzó sobre la región del Espinal con los incendios a fuerza de desmontes posteriores. Ahí nacieron esos cuarteles bomberos voluntarios en el llano. En la zona serrana, como después de los incendios vienen las crecidas de los ríos y las inundaciones en el verano, Sí. las cuencas quedan desnudas y, como bien dice Alicia Bartruc, se transforman en toboganes. Claro. Los periodos recientes han terminado en grandes inundaciones y obligaron a la creación de, en la década de los 80 y 90, como decía, cuarteles de bomberos voluntarios. Sí. Pero en las décadas más recientes, después de los incendios, empezaron a nacer las brigadas y los grupos de defensa civil. Sí. Eso es algo importante también que hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque las primeras brigadas que se crean son brigadas de defensa territorial que unen la cuestión incendio-inundación. Sí. Pero fueron los incendios de la década del 2020, quiero decirlo, y del 2021 y del 2022, los que Sí. iniciaron la creación de las brigadas comunitarias. Y esto es una nueva categoría, Sí. las brigadas territoriales. Vienen a proponer un trabajo desde la comunidad para transformar los territorios locales, protegiéndolos de los incendios y evitar que las familias rurales o de las zonas periurbanas Sí. se vayan pues, de los incendios. Que Sí. eso es algo importante. No es solo prevenir y apagar el fuego Sí. en estos incendios intencionales, sino también es atender el posfuego Claro. en un conjunto de planificaciones con personas que se suman espontáneamente, otras que no y que participan con mayor o menor actividad e involucramiento Sí. y tejiendo un entramado colectivo muy importante. Se suman veterinarias y veterinarios a ayudar a recuperar el ganado que se ha perdido, se suman el colegio de psicólogas y psicólogos a atender a las Sí. familias que padecieron esta catástrofe ambiental intencional, ¿sí? Es necesario Sí. hablar en esos términos, pero también se suma un equipo más amplio de gente que viene a plantear, como bien lo dice en el libro Julieta Quirós, acá no hay un ecocidio solamente, acá hay un etnoecocidio. Se está Sí. tratando de destituir, de desterrar a las familias del lugar de vida y de las prácticas que le permiten vivir con el monte, con las cuencas, con los manejos Sí. ganaderos a escala familiar y comunitaria. Sí. Y eso es un daño enorme Sí. territorial. Sí, Entonces, sí. ante ese daño, la respuesta es organización colectiva permanente en brigadas. Y Sí. las brigadas están en una red que ya tiene unas 31 brigadas, que es la red Creando Brigadas, Sí. o la red de brigadas de Córdoba, que tiene brigadas de toda la región, desde Calamuchita hasta el norte de Córdoba, desde la zona de Villa María hasta pasando Pocho, ¿sí? Sí. Eso es algo importantísimo. Y con esto cerrar a lo que me preguntabas, ¿qué pasó en los incendios de este año? Un cambio de mecanismo del Estado. Ante la creación de las brigadas, el Estado creó a fines del 2022 Sí. la CETAC, el Equipo Técnico de Atención ante Catástrofes. Sí. Tomó como si fueran los mejores bomberos voluntarios Sí. y estatizó en un conflicto fuerte con los bomberos voluntarios, estatizó una de las patas del trabajo de los bomberos voluntarios que no estaba formando parte Claro. del ser empleados del Estado. Sí Sí. tenían determinadas y tienen determinadas coberturas como obra social, como el boleto educativo gratuito, como el reconocimiento de la inasistencia a lugares de trabajo y demás, pero no eran empleados estatales. Sí. La creación de las ETAC vino a profundizar ese conflicto, pero al mismo tiempo también a tomar a determinados bomberos para crear ese equipo de atención ante catástrofes. ¿Qué es lo nuevo que pasó este año que nos llama mucho la atención de quienes trabajamos en investigación en estos temas? Todos los incendios los apagaron en tiempo y forma a una Sí. velocidad muy rápida. Sí. No se usaron los contrafuegos como herramienta para iniciar nuevos focos en otros lugares distantes a 5 o 7 kilómetros y Sí. que no tendrían por qué haberse incendiado. Cambiaron los mecanismos porque apareció un nuevo agente colectivo organizado, que son los brigadistas. Claro. Entonces, ante esa situación, no ha sido llamativo lo que ocurrió en Parabachasca de que haya habido muchos focos en pocos días, porque fueron atendidos por Sí, brigadistas y por sí. bomberos y por ETAC, pero no tuvieron continuidad en el tiempo prolongado por días o semanas, como Sí, pasó como pasó durante en el el periodo 2020. de la pandemia, Sí, 2020 y sí, sí, 2021. sí. Entonces es un cambio importante. No estoy diciendo que esté bien, que esté mal, sino simplemente estoy planteando qué transformaciones vivió el combate Sí. de los incendios en este contexto de cambio de lucha colectiva. No olvidar de que parece que todo fuera una espiral de, yo por ahí lo digo en varias charlas, de muerte y desolación, como un abismo de un cráter minero en el que nos caemos, y en realidad nos enseñó algo re fuerte, está en el libro, donde hubo monte, el monte, donde hubo incendios, perdón, el Sí, monte el vuelve. monte vuelve. Y no solo vuelve el monte, sino que vuelve la organización colectiva.